Amigos oyentes de Opinión, estamos retornando con esta entrevista con la magíster decana del Colegio de Enfermeras de Lima, Región 3, la señora Silas Alvarado Rivadeneira. Señora Silas, dígame, ¿qué actividades concretas están realizando por este acontecimiento importante, aparte de la certificación, obviamente? Claro, esto queremos informarles de que nosotros durante todo el mes hemos venido desarrollando actividades en cuanto, por ejemplo, competencias en todo lo que es la parte del arte, de la enfermería, lo que participación de los coros de todos los colegios profesionales de la región de Lima, de los otros profesionales, asimismo también campeonatos deportivos de vóley, de fútbol, también hemos participado en concursos de danzas, una gran almuerzo de camarería en nuestro centro de esparcimiento ubicado en Santa Eulalia con 22.000 metros, realmente es bastante grande, con piscina. Bueno, las enfermeras han disfrutado bastante, ¿no? Fue el día sábado 27. Luego hemos tenido pues la misa central, ¿no?, en la catedral, y el día de mañana tenemos un evento que hemos, pues, también queremos reforzar mucho la parte de humanización. Entonces va a participar el padre Bermejo, que viene de España, ¿no? Donde nos va a dar pues estas sesiones en cuanto a la relación de ayuda en la formación, ¿no?, de los profesionales de la salud y humanización en el duelo. Asimismo, también ¿no?, es mi participación en cuanto al cuidado humano, ¿no?, reforzar toda esta área, porque siguiendo los lineamientos de política actual, ¿no?, del presidente Ollanta, realmente nosotros tenemos el 5% de porcentaje que nos están dando para salud. Entonces nosotros estamos reforzando lo que es la parte de la capacitación, capital humano. El 5% del presupuesto nacional. Del presupuesto es para salud y para educación. Entonces esto nos están prometiendo, ¿no?, el nuevo gobierno, y nosotros queremos ya enfatizar esta parte, porque la atención es lo primero, a la parte de la recepción de ¿Y cómo compensan ustedes los problemas que se presentan? Las quejas de los pacientes. Claro, ¿cómo están asumiendo ustedes la responsabilidad que tienen, especialmente en lugares como E-Salud, donde observamos que el nuevo presidente ejecutivo menciona que va a ampliar, ¿no?, la cantidad de asegurados, dar mayor cobertura, claro, a mayor cantidad de población, cuando en primer lugar la asistencia que actualmente reciben los asegurados, muchos de ellos se quejan obviamente que es precaria? Sí, justamente ahí viene el presupuesto que de la ampliación, de aumento de, o sea, van a reforzar lo que es la infraestructura, la parte de recursos humanos y materiales, y también se va a preparar al capital humano en todo lo que es la parte de la educación permanente, en lo que es la parte de educación para la salud y atención primaria, ¿no? Bueno, nosotros le agradecemos bastante su participación, magíster Silas Alvarado, ¿no? Esperemos de que tengan este proceso de certificación, tengan toda la obviamente, sí, la es una gran responsabilidad, ¿no?, para garantizar la atención de calidad. Sí, sí, sí. Y que continúen con estas actividades que son importantes, ¿no? Sí, nosotros queremos también felicitar a la clínica de Oncosalud, que ha certificado su 100% de enfermeras, asimismo la clínica Ricardo Palma, con la jefa de enfermeras Ana Cabello, quien van a certificar próximamente a 170 enfermeras. Bueno, le agradecemos bastante, que tengan buena suerte. Okay, amigos oyentes, estamos corrigiendo una información que habíamos dado. Se dice que hay 10.659 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades desde el año 2009 hasta el 2011, es decir, durante el régimen del señor Alan García, ¿no? Esto es una, por si acaso, apreciación que da el señor Curi, que actualmente es el responsable de la Contraloría de la República, ¿no? Y mencionan también que van a investigar otros casos, incluso en el tema de E-Salud, y se menciona que el señor Barrios, que era el presidente ejecutivo de E-Salud, si bien es cierto, había cobrado irregularmente, ¿se acuerdan?, su indemnización por un supuesto despido intempestivo cuando el señor se va como ministro. Menciona que el señor Barrios ha devuelto su plata a E-Salud y simplemente hay una falta administrativa. Así están las cosas, amigos oyentes, y vamos a cambiar de tema. nos interesa bastante los aspectos vinculados a cómo estamos en todo lo referente a las exportaciones. Y para esto tenemos al señor presidente de ADEX, el señor Juan Varillas. Estimado Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Máximo, un gusto estar siempre contigo y conversarlo. Qué gusto de saludarte, Juan. ¿Cómo estamos actualmente a estos 30 días ya de gobierno del señor Ollanta Humala? ¿Hay mayor tranquilidad? A lo menos la calificación incluso de riesgo crediticio que da esta entidad importante, ¿no? Standard Poor's menciona que nos han mejorado incluso la calificación de riesgo crediticio. Sí, Max, fíjate, efectivamente es una gran noticia para el país en general. Es algo así como que nos hacen más creíbles en el extranjero, por consiguiente nuestra capacidad crediticia aumenta. Uh-huh. Y eso hace que los grandes inversionistas y sobre todo los compradores miren con muy buenos ojos el mercado peruano, ¿no? Uh-huh. Ahora, los problemas vinculados a la crisis internacional, a la posibilidad de que se retraiga de alguna manera las compras en Estados Unidos, ¿va a generar algún nivel de problemas en la exportación de nuestro país o la diversificación nos ayuda? Sí, sí, yo creo que de todas maneras se puede presentar algún problema. Uh-huh. Ya nosotros en el gremio hemos venido recibiendo algunas noticias de sobre todo el sector agroindustrial y confecciones, donde hay un diferimiento, digamos, de la entrega de pedido. No sé, un cronograma para determinada fecha se está corriendo un poco más, ¿no? De tal manera que lo que están buscando es un poco achicar la cantidad de envíos, ¿no? Y eso es función, obviamente, de la sensibilidad que ellos tienen de su propio mercado. Pero, por otro lado, si hay algo que dejó como enseñanza la crisis anterior del año 2008-2009, fue el que teníamos necesariamente que buscar nuevos mercados, nuevos destinos. Uh-huh. Esto se ha conseguido gracias a también la celebración del Tratado de Libre Comercio. Como tú sabes, si bien es cierto, hay algunos que todavía están en implementación, puesto en marcha. ¿Como Japón, Corea? Claro, Japón, Corea, mismo la misma Comunidad Europea, ¿no? Uh-huh. Esto, de todas maneras, yo creo que eso va a paliar un poco la crisis porque los productos peruanos en general van a poder llegar a nuevos destinos. Uh-huh. Entonces, eso va a ser que en lugar de concentrar, digamos, una cantidad X en mercado de Estados Unidos, esto lo vamos a poder desviar o derivar a otros mercados, lo cual haría que definitivamente nuestras exportaciones, yo creo que de todas maneras van a crecer con respecto al año 2010. Uh-huh. Ya, y en cuanto a esta posibilidad de ir ampliando mayor cantidad de mercados, sí, de alguna manera nos da mayor expectativa en cuanto al incremento, por ejemplo, de las exportaciones valorizadas obviamente en dólares o en divisas para el Perú. Sí, definitivamente. O sea, no solamente acá hay un tema de precios, sino hay un tema de cantidad, ¿no? Uh-huh. O sea, también las cantidades de envíos al exterior van a crecer. Uh-huh. Y eso porque definitivamente el mercado está. Y el Perú hoy en día hacia adelante va a producir mucho más de lo que estaba produciendo. Uh-huh. De tal manera que yo creo que nos hemos sumado definitivamente a la iniciativa del presidente y al presidente del Consejo de Ministros, que anunció que las exportaciones al cierre del mandato de este gobierno pues alcanzarían la cifra de 86 mil millones de dólares. Uh-huh. Nuestras estimaciones andaban arriba de los 73, 74 millones de dólares, pero nosotros hemos dicho, si las condiciones y las herramientas de trabajo que el Estado nos da al sector exportador en general son las suficientes, son las necesarias y nos apoyan, nosotros no solamente haríamos la cifra que ellos anuncian, sino podríamos hacer mucho más. Perdón, el año pasado, ¿en cuánto estábamos? Más o menos 35 mil millones. O sea, ¿para este año se pronostica de que podríamos duplicar? No, para el fin del mandato del gobierno. El año 16. Para el fin del mandato del gobierno, así ya, es. Okay. Ahora, estos acuerdos que han habido con la minería, sí, ¿verdad? En el tema del incremento de los aportes, de los gravámenes, sí, de alguna manera está generando mayor tranquilidad, porque hay una especie de consenso, a pesar de que, por ejemplo, Camisea me parece que todavía no está por resolver. Sí, yo creo que, de todas maneras, es una buena iniciativa del sector privado el haber aceptado o puesto de acuerdo con el gobierno en recibir un gravamen, uh-huh, ¿no es cierto?, de aproximadamente 3 mil millones de soles anuales. Uh-huh. Yo, ojalá, digo yo, que esto se pueda hacer, porque esto estará en función de las utilidades operativas de los negocios mineros y en función, obviamente, de las ventas posibles que se hagan en futuro. Y esto tendrá que ver mucho con los niveles de precios también y cantidades que se exporten. Uh-huh. Yo espero que sea así, porque de esa manera el país tendrá la caja necesaria para sus programas de inclusión social, para sus programas de asistencia social a nivel nacional, ¿no? Y de esa manera No estaríamos pensando en incrementar impuestos y otras cosas, ¿no? O sea, de alguna manera para ADEX especialmente hay optimismo en la posibilidad de que se siga avanzando en el tema de las exportaciones. Sí, sí. Nosotros, fíjate, desde la primera reunión que tuvimos con el presidente Yotnumala, donde expusimos el tema del panorama nacional de las exportaciones, la visión de los exportadores en general, le hicimos comprender pues que este era un sector muy importante. Muy importante porque definitivamente, yo siempre lo he dicho, las exportaciones hoy en día son un índice dentro de la macroeconomía del país muy importante. Y no solamente eso, sino que es una gran fuente generadora de trabajo, como se ha demostrado, sobre todo las exportaciones del sector no tradicional, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿le estamos dando más valor o solamente estamos, por ejemplo, exportando materias primas y no le estamos todavía dando mayor valor a nuestras exportaciones, como pasa en otros países? Sí. No, definitivamente. Uno de los, justamente, si al primer semestre de este año, lo que más viene creciendo con respecto al mismo semestre del año pasado son las exportaciones no tradicionales. Uh-huh. Estamos aproximadamente en un 32%, ¿no? Entonces, esas son las que dan mayor valor agregado, las que más puestos de trabajo generan, de tal manera que entre lo que es confecciones y lo que es agroindustria y agricultura, hoy en día por cada millón de dólares exportados generamos 114 puestos de trabajo, comparado con las tradicionales, que son 4. Uh-huh. De manera que por allí pasa el tema de la salida a la erradicación de la pobreza, a la eliminación de la extrema pobreza, obviamente, porque es la mejor forma de inclusión social, generar trabajo. Estimado Juan, ahora, ¿qué medidas le falta asumir al gobierno para mejorar el tema de las exportaciones, de incentivar, ¿no? Sí. Hemos conversado, mira, fíjate, en este camino corto del nuevo gobierno, ya nos hemos reunido con varios ministros, ya hemos pedido una cita formalmente al presidente Humala para exponerle nuevamente los planes y sumarnos a la iniciativa del gobierno. Hemos conversado de temas que nos preocupan, como ese todavía el tema de la infraestructura, el tema de todas las cosas necesarias para ser más competitivos. Uh-huh. Pasa también porque ahí tiene que haber un manejo adecuado el tema monetario, el tema del tipo de cambio nos viene afectando ya, yo creo, en el acumulado de los últimos 4 o 5 meses, aproximadamente 26%. Ya se ha vuelto un tema estructural. De tal manera que hoy día pagamos en dólares mucho más cantidades que veníamos pagando hace 4 o 5 años en el tema salarial, pongamos, ¿no? Ah, ya. Estimado Juan, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos inmediatamente. Claro.